Nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. Lo saben todos los músicos y los poetas del mundo que alguna vez fueron prohibidos. Feroz América, historia de nuestros pueblos aborígenes. A ver. Tristeza que se levanta. Bueno, qué hermoso, ahí qué hermoso estamos. Escuchar. Qué hermoso hoy, escuchar hoy, eso. Hoy se día. Viene. 17 horas por Radio Comunitaria La Mosquitera. FM 88.1. Hermoso programa insignia de la cultura Avia Yala de la provincia. Así que vamos a charlar un ratito con el conductor de ese hermoso programa, Leandro Poroyán. Bienvenido, Martín y Ángeles, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Leandro. ¿Cómo les va, compañeros? Buen día, Ángeles, a la Sofía, un abrazo grande. Buen día, Martín, querido Martín, y también a toda la audiencia, ¿eh? Por supuesto. Sí, así es. Hoy retomamos la emisión de Feroz América. Vamos a comenzar ya en el séptimo año de este programa. Realmente para mí es muy importante, ¿no? Agradecer a la radio que tengamos la posibilidad de hacer este programa, de conocer nuestros orígenes, las historias, y por supuesto, como siempre decimos, lo más importante, que es la música, ¿no? La música de nuestra América, de nuestra Avia Yala, en realidad. Así que muy contentos, hoy a partir de las 15 vamos a comenzar nuevamente Feroz América, acompañado con el equipo de Lulia Acecas, que bueno, ella hace el tremendo trabajo de la operación técnica y todo lo que es la producción musical, que es muchísimo. Y bueno, de este lado aportando lo que siempre se pueda, ¿no? Las historias, los diferentes relatos. La idea es dar a conocer realmente cómo eran nuestros pueblos originarios, ¿no? Por ahí muchas veces me dicen, sí, pero estos indios mataban gente, robaban ganado, usurpaban lugares, y en realidad era así, porque era la única forma de defenderse que tenían, ¿no? Contra un opresor que venía armado, ¿ah? Con fusiles, cañones, caballos, que muchos de los pueblos originarios no lo conocían. Entonces, en esa desventaja, lo único que quedaba por hacer era atacar, hacer malones, porque otra cosa no se podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, defender también esa parte, contar la historia que quizás en la escuela nunca nos contaron, ¿no? La verdadera historia, ¿no? Así que, bueno, muy contentos por eso. Vamos a sumar este año los días miércoles en el espacio del Tango Nuestro de Cada Día, que nos parece fundamental porque realmente la tarea que lleva adelante Jorge Muñoz, quien hace este espacio, es muy valorable. Y bueno, este año comenzamos hace 6 años con media hora del Tango Nuestro de Cada Día. Al año más o menos se extendió en 1 hora. Y este año vamos a tener 2 horas de tango, con muchas entrevistas especiales de música, muchas historias, bueno, todo lo que nos sabe traer el querido Jorge Muñoz. Así que bueno, muy contentos, muy felices de que vamos a iniciar nuevamente otro ciclo más de Feroz América. Y aquí también, Leandro, la verdad contentos de que empiece este gran programa que tiene nuestra radio, con una audiencia cautiva ya que escucha el programa siempre. Así que la verdad es que bueno, felices bueno. Desde acá de que vuelva Feroz América aquí a la radio. Bueno, sí, para nosotros también es un placer encontrarnos. En el receso ahora que tuvimos en la época de verano, me he encontrado con mucha gente que, por supuesto, uno no sabe, ¿no? Que quién escucha la radio, uno nunca se imagina, ¿no? Si son 10, 1, 100 o 1000. Pero por suerte hoy tuve la suerte de escuchar a gente que que bueno, se ha aprendido, ¿no?, al dial de la mosquitera, que han conocido la radio, que escuchan otros programas también. Entonces, eso es una alegría también, ¿no?, ver el crecimiento de la emisora, ¿no?, de Radio Comunitaria La Mosquitera. Así que bien por ese lado, muy contentos, amigos. Bueno, Leandro, repetinos por favor los días y el horario de Feroz América. Bien, se va a transmitir de lunes a jueves de 15 a 17 horas. Los días lunes, martes y miércoles el programa va a ser en vivo, ahí en el piso. El día jueves, por cuestiones técnicas, va a ser un programa enlatado, como le llamamos, ¿no? Un programa grabado, pero bueno, está grabado en esa misma semana, así que es prácticamente en vivo el programa también, ¿no? Y se va a sumar, como les digo, la columna de Jorge Muñoz en el Tango Nuestro de Cada Día, y vamos a sumar también otra columna más que es muy interesante, una propuesta que salió gracias a bueno, al contacto de Sebastián Narváez, un músico mendocino, que él viaja mucho a Entre Ríos, y hemos conectado con gente de allá para también todas las semanas hacer una entrega, por supuesto, siempre en el tema de la música, ¿no? De la música folclórica en este caso. Así que vamos a sumar eso también, un espacio con gente de Entre Ríos. Así que bueno, en franco crecimiento vamos, y eso nos pone muy contentos también, ¿eh? Bueno, excelente, Leandro, muchas gracias por estos minutos, ahí sabemos que estás en la previa haciendo concentración para este gran inicio, así que tengas sí. Un buen ciclo, y ahí estamos pendientes, escuchando ansiosos de que sean ya las 3 de la tarde para dar inicio a este nuevo ciclo. Bueno, muchas gracias, vuelvo a repetir a toda la gente de la radio, que dan este espacio, permiten hacer este programa. Siempre la idea, como decimos, es defender a nuestros pueblos originarios, ya sea desde la música, desde la historia, tomar conciencia de que aquí habitaban millones de personas antes que llegaran los funestos españoles a civilizarnos, ¿no?, entre comillas, que venían con la espada y con la Biblia en la otra mano, y lo único que generaron fue muerte, muerte y desazón. Entonces, la idea justamente es, revalorizar a nuestros pueblos originarios y ponerlos en el lugar que se merecen realmente, ¿no? Así que les agradezco mucho esta notita que nos han hecho acá, y bueno, ahí nos vamos a encontrar a las 15 horas en el aire de Radio Comunitaria La Mosquitera. Ahí estaremos, Leandro, ahí estaremos escuchándoles ansiosamente. Y bueno, nuevamente, felices de que vuelvan al aire de aquí de La Mosquitera. Así que un abrazo grande, Leandro, y bueno, eso, muchas gracias por esta comunicación y por darnos el aviso de que ya comienza Feroz América. Bueno, gracias Martín, gracias Ángeles, gracias a la Sofi también. Y ahí nos vamos a escuchar entonces. Un abrazo grande, ¿eh?